FM 97, Che Barracas. Bueno, seguimos en Che Barracas en este tercer bloque. Hoy venimos lleno de contenido y con muchas propuestas. Sí, y ahora, bueno, vamos como siempre, ¿no? En Estación Latinoamérica. Una comunicación con Gustavo Veiga, que es periodista y escritor, también es docente universitario y colabora en distintos medios gráficos. Y en esta ocasión queríamos charlar con él sobre lo que está pasando con los trabajadores de McDonald's, esta multinacional que conocemos. Se cortó. Se cortó. Sí, a ver, una particularidad y una joyita en algún sentido. En McDonald's no hace falta muchas referencias, uno de los grandes emporios del capital internacional. Y donde no solo hay, digamos, explotación, donde no solo hay mano de obra barata, sino que también, por suerte, hay lucha de los trabajadores. Gustavo, ¿nos estás escuchando? Sí, estoy haciendo algo incorrecto que sigo manejando, porque se cortó. Esperame un segundito. Bueno. Aguanten, ya estaciono acá. Ahora podemos hablar, dale. Perfecto, perfecto. Gustavo, ¿cómo estás? Francisco y Luca te saludan. Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Leíamos un poco una nota que sacaste en Página 12. Y al respecto queríamos que nos cuentes a nosotros y a los oyentes de Estación Latinoamérica cuál es la situación de los trabajadores de McDonald's en Estados Unidos y en el mundo. Bueno, mira, yo publiqué un par de artículos, uno la semana pasada y otro el domingo, sobre la situación. El primero, en el mundo, McDonald's, por las fast food o las empresas vinculadas al rubro, como Burger King y algunas otras que no son muy conocidas acá, están en conflicto con sus empleados hace rato, te diría casi 2 años. ¿Por qué? Porque les pagan la hora dólar alrededor de $8, pretenden casi duplicar ese monto, que en Estados Unidos es muy bajo, e incluso los que sobre todo piden un aumento tienen que ver con que son part-time, o sea, trabajan media jornada, y muchos son de la comunidad latina en Estados Unidos. Pero el conflicto, digamos, como que se hizo internacional, cruzó la frontera de Estados Unidos, con demostraciones, incluso una huelga que hubo el 15 de mayo pasado, en las cadenas, y bueno, se propagó por distintos países de Europa. Acá no tuvo demasiada visibilidad. Y bueno, y además de todo eso, lo que se agrega ahora es que un sindicato brasileño que tiene que ver con la hotelería y la hospitalidad, se llama Sindicato de Hospitalidades en portugués, le pidió a la FIFA por carta, una carta abierta, que retire a McDonald's como sponsor del Mundial, porque negrea a sus trabajadores en Brasil, sobre todo, y incluso ha sido sancionado en más de una oportunidad por el Ministerio de Trabajo en algunos estados de Brasil. ¿Cuáles son los marcos organizativos de la lucha de los laburantes de McDonald's? Hay esta coordinación internacional que recién nos nombraste, que se pudo materializar de alguna manera el 15 de mayo. ¿Cómo fue posible? Mira, la coordinación internacional se hizo a través de una suma de sindicatos que están en alguna confederación, que tienen la representación gremial de los trabajadores. Y después, bueno, tomando en cuenta que es una industria, la de la comida rápida, que viene negreando desde casi su origen, y que no había encontrado demasiada resistencia hasta hace, como te dije, un par de años, y las cadenas tienen muchísimos más, creo que hubo una mezcla de las dos cosas. Por un lado, la generación espontánea de protesta, y por el otro, lo que hicieron algunos gremios, que salieron decididos a enfrentar esta situación, porque sus bases, supongo, como pasa siempre, a las burocracias las remueven sus bases cuando no hacen lo que tienen que hacer, que es representar los intereses de la clase trabajadora. FM 97, Che Barracas. Bien, ahí nos decías que en Argentina no tuvo mucha repercusión, quizá. Por eso te quería preguntar cuál es la situación sindical de los trabajadores de McDonald's en nuestro país. Mirá, sobre Argentina yo no escribí mucho. En la Argentina hay unos 12.000 trabajadores, esto es dicho por la propia patronal de McDonald's, sin contar las otras de comida rápida, ¿no? Porque tienen competencia. Unos 12.000 trabajadores, calculá que en Brasil son casi el triple, puesto y tiene más habitantes. Claro. Y McDonald's acá sigue con su prédica de que trata bien a los empleados, bueno, sigue con esa cuestión de incentivos que son tonterías, como declarar el empleado del mes, bueno, estas cosas que cada cual que va ahí, yo no consumo, McDonald's va y lo ve. Y ellos dicen que no violan ninguna norma, que por el contrario les pagan la asistencia médica a los trabajadores, pero ha habido quejas que no han tenido visibilidad, es cierto, no han tenido el grado de organización de Brasil y de otros países, también es cierto. Tal vez porque todavía no despertó el tema demasiado. En Brasil, te aclaro una cosa, como en Argentina, McDonald's terceriza su servicio a través de una empresa que se llama Arcos Dorados, que es la misma que está en Brasil, en Argentina y en toda Latinoamérica. Es el principal en el mundo franquiciado que tiene la posibilidad de comercializar la marca en América Latina. Y Arcos Dorados ha sido la empresa demandada en Brasil en un par de oportunidades por contratar directamente a menores de edad, por ejemplo, y hacerlos laburar en condiciones bastante difíciles de sostener, no solo por ser menores, sino porque los ponían en áreas como la manipulación de determinados productos químicos, en la cocina, por ejemplo, donde tienen que freír las papas fritas a temperaturas que pueden quemarlos ante el mínimo accidente y cosas por el estilo. Gustavo, ¿crees que esto es parte de... el fin de todo un símbolo para el imperialismo en general, de un ciclo que se está cerrando con McDonald's en general, esta situación que estás mencionando, digamos, algo inédito hasta ahora, no la lucha de los trabajadores inédita, sino que tenga esta magnitud en una empresa como McDonald's y también, digamos, el terreno que ha perdido comercialmente la empresa en general? Mira, yo no sé si la empresa perdió terreno, creo que esto tiene que ver mucho con cómo nos toman las grandes empresas, sobre todo las multinacionales, que confunden lo que son derechos ciudadanos con derechos de consumidores, que claro, ni en uno u otro sentido existen a veces porque los controles que se hacen desde los estados son menores o no están a la altura de las circunstancias. No sé si es un fin de ciclo o qué, pero sí me da la sensación de que la simbología, lo que representa McDonald's como multinacional, que es una de las tantas caras que tiene el imperio y los Estados Unidos, yo creo que empieza de a poco a verse. Acá lo vemos nosotros con la responsabilidad civil en los juicios de lesa humanidad y la responsabilidad empresaria durante la dictadura. Se empieza a ver de a poco el rostro verdadero del capital, que a menudo amanece o aparece mimetizado en las publicidades, como que son publicidades que son neutras, o resulta que están detrás de esas publicidades empresas que no cometen este tipo de cosas que hace McDonald's. La gente empieza ahora ya, a poquito, a asociar ambas caras de la moneda. O sea, que cuando consume una hamburguesa está consumiendo trabajo infantil, está consumiendo trabajo esclavo. No digo que con esto hay una concientización absoluta, y ni mucho menos, pero bueno, algo está cambiando, de a poquito algo está cambiando, me parece. Perfecto, y qué mejor que de las manos de los laburantes organizados, ¿no? Sí, Gustavo. Sí, obvio que mejor sea así y no... no porque les bajan línea, como decía antes, en algún determinado sindicato. Claro. Pero es bueno, y aparte es bueno que tenga visibilidad en un acontecimiento como el Mundial de Fútbol, claro, que eso lo visibiliza más, ¿no? Perfecto. Bueno, Gustavo, seguiremos el tema, te agradecemos mucho la comunicación. Y te estaremos consultando al respecto cuando surjan estas cosas, y que por suerte se van visibilizando más allá que en nuestro país. No tanto, y que sea el puntapié para que los trabajadores explotados en esta multinacional se organicen. Y que se repita el efecto boliviano, ¿no? También lo que pasó con McDonald's allá, no nos olvidemos. Un terreno donde no pudo entrar. Muchas gracias, Gustavo. No, al contrario, gracias a ustedes por ocuparse del tema también. Chao. Estábamos hablando con Gustavo Veiga sobre la situación de los trabajadores de McDonald's en Estados Unidos y en el mundo. Y nos contaba un poco cómo se desarrollaron estas huelgas y estos reclamos. Trabajo de base en McDonald's. Sería un buen título para alguna investigación, ¿no? Habrá que involucrarse en esa causa. Vamos a ir a un corte para estar volviendo con los temas que nos quedan pendientes. La agenda festiva que tenemos hoy. Chile, Bolivia, Exactamente. Nicaragua y Haití. Así que si el gordo Luis, nuestro gran y querido operador, lo manda. Parece tallo de laurel. Eres caraqueñita, la gloria.